11:11. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, ustedes ya saben la dinámica. Estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación. Y hoy nos toca el apartado número 6, que se titula miedo y conflicto. Entonces, si pueden cerrar los ojos, vamos con el sonido del tazón tibetano. Ok, y bueno, vamos a empezar. Miedo y conflicto. Este tema, el título, ¿no? Dice mucho. Creo que cuando estamos en conflicto con nuestros pensamientos o con la vida o con algo que nos está sucediendo, pues surge instantáneamente el miedo, ¿verdad? Entonces, tener miedo parece ser algo involuntario, no parece ser que nosotros lo estamos creando, sino que cuando te pegan en la rodilla, ¿no? Y de repente se mueve involuntariamente, pues parece ser que así es el miedo. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Es lo que nos dice el apartado. Dice, más he dicho que ya solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de tu mente o de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, es cierto, pues nos sentimos más controlados por los pensamientos de separación o por los pensamientos que vienen del ego. Sin embargo, no queremos tener el control de esos pensamientos. Queremos que obviamente el miedo no resurja en nuestra vida. Y digo resurja porque así es como sucede, ¿no? No es de que, por primera vez tengo miedo en mi vida. No, el miedo desde que somos muy pequeños, pues aprendimos a través pues, de las experiencias o de lo que nos decían a tener miedo. Y parece que ahora hay ciertas cosas que a nosotros nos atemorizan, pero como ya he dicho en otros programas y como lo dije antier, si el miedo realmente fuera real, el miedo que yo tengo, por ejemplo, a los tiburones o a las serpientes, pues sería real para todos. Todo mundo tendría miedo a las serpientes y a los tiburones, ¿no? Y no es así. Hay gente que ama y que puede estar pues nadando con los tiburones y tal vez cargando a sus serpientes y darle besos como lo hacen con los perritos, ¿no? Entonces ahí es cuando descubrimos que el miedo es irreal. ¿Por qué? Porque no lo es para todos, ¿no? En cambio, el amor y la aceptación pues están ligados cuando uno acepta la vida, cuando uno acepta la situación que está viviendo. Obviamente está en paz con ese acontecimiento y lo está viviendo de manera pacífica, ¿no? Que es como un sinónimo también del amor. Cuando tú estás en un estado neutral, en un estado en el que no estás calificando las cosas ni para bien ni para mal, sino simplemente estás y no estás analizándolo, no lo estás interpretando, pues lo estás aceptando, ¿no? Y cuando lo aceptas, se da el amor por tu vida, el amor por la vida en general, por tu entorno, por lo que haces, por lo que no haces, ¿no? Y cuando nosotros tenemos niveles, existe mucha confusión en nuestra mente. La confusión se tiene que corregir, ¿no? Y esa corrección pues obviamente va a depender de nosotros, no va a depender de alguna clase que nos diga, el amor o mi espíritu me va a dar unos pasos para que yo los pueda corregir, ¿no? Es reconocer que esos niveles de confusión o de miedo, pues simplemente han sido creados a través de nuestras ilusiones, a través de ciertos patrones que nosotros conservamos en nuestra mente, a través de ciertos recuerdos que no queremos soltar. Es muy curioso, pero cualquier recuerdo que nosotros tengamos, y sea bueno o malo, lo califiquemos de esa manera, pues nos daremos cuenta que lo traemos en la mente constantemente. ¿Y por qué lo traemos constantemente? Porque decimos, porque allí están, porque existieron. Y es al revés. Los estamos recordando porque sabemos que ya no existen. Las cosas que nosotros traemos en nuestra mente ya no forman parte de este momento. Entonces tenemos que repetírnoslos en nuestros pensamientos para que no se nos olvide. Y tal vez el recuerdo que tienes ahorita de alguien que te cae muy mal o te choca, o de un acontecimiento muy triste, pues probablemente va a ser muy distinto a cómo sucedió realmente en ese momento. ¿Por qué? Porque ya, como ya no forma parte de este instante, y formó tal vez hace una semana, un mes, un año, más años, no sé cuántos, entonces, pues la ha seguido cambiando. ¿Para qué? Para reforzar ese momento que ya no forma parte de tu vida, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros pensamos que estamos controlando nuestros pensamientos. Pensamos que en este nivel, pues, tengo todos mis recuerdos más trágicos, que en este otro nivel tengo los recuerdos más bonitos, y hasta decimos, mi infancia fue tal, mi adolescencia fue tal, mi primer trabajo, mi primer amor, o sea, tenemos esos niveles que realmente, pues, nos hacen desviarnos nuevamente del instante, y hace que nosotros seamos más inconscientes y que nos envolvamos más en esos pensamientos de locura. Si yo me adentro a un momento en mi vida en el que sufrí mucho o que estuve muy triste, es obvio que mi estado de ánimo se va a transformar en el momento en que yo lo pueda recordar. ¿Por qué? Porque voy a tener esa sensación de algo que estoy viviendo cuando no lo estoy viviendo. ¿Por qué hacemos eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué, si sabemos que podemos transformar esos recuerdos y tal vez decir, ok, si voy a recordar algo, por lo menos voy a recordar algo que me haga sentir pleno, ¿no? Cualquier recuerdo que tú tengas, tanto lo califiques como bueno o malo, feliz o triste, pues no forma parte de este instante, pero si realmente no te puedes deshacer de ellos, pues tráete los más hermosos, los que te llenen de dicha, de bienestar. Cuando nosotros experimentamos miedo, a veces no nos damos cuenta de que estamos teniendo miedo, ¿no? Tal vez tienes un conflicto con alguien, te estás peleando con alguien y no reconoces de dónde viene esa agresión. Y tal vez viene del miedo. Entonces, primero hay que reconocer que estamos experimentando miedo. El miedo procede de una falta de amor. Y el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Sí existe el amor perfecto, y no es el amor perfecto que nosotros creemos o que nos han dicho el amor perfecto es que tu pareja sea así, que tenga estas cualidades, que no te diga esto y que te diga esto y que... No, nada que ver. El amor perfecto es la expiación. En apartados posteriores nos va a hablar de que la expiación es la unión con el todo. Es esa unicidad que todos estamos buscando y que, pues, no reconocemos que hay una falta en nuestra vida. Porque pensamos que así como vamos por nuestra vida, protegiéndonos de ciertas situaciones, protegiéndonos de ciertas personas, pensamos que vamos bien y que vamos seguro y que vamos dando un paso seguro. Pero al hacer eso, nos estamos alejando de la expiación. Qué padre sería que todos fuéramos unidos de la mano y que fuéramos felices, independientemente del país, la nacionalidad que tú seas, el género, tu profesión, o sea, y que nos aceptáramos todos. Qué padre sería, ¿verdad? Y puede ser. El libro nos dice, he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Por lo tanto, cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. O sea, estamos actuando sin amor y estamos eligiendo sin amor. Si yo elijo el no amor o no amar o no actuar con amor, entonces estoy decidiendo alejarme de todos. Porque con que me aleje de uno o con que no perdone a una sola persona, estoy fuera de la expiación. La expiación para mí no es completa. Para que se dé la expiación tienes que ser completa. Y si es tan incompleta por un solo recuerdo que tú tengas y que no hayas perdonado, pues entonces no verás la expiación como tal, no verás el amor perfecto, seguirás teniendo miedo. Tal vez dices, no, pues yo he vencido muchos miedos y la vida me ha enseñado y he tomado muchas terapias, muchos cursos para liberarme de esos miedos. De 100 que tenía, ya nomás me quedan 2, entonces ya prácticamente la hice. Y de repente te das cuenta que cuando trabajas en un miedo, te das cuenta que ese miedo, le pueden salir muchos hilos más. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, ok, acepto toda mi vida, acepto todo lo que he vivido, acepto lo que estoy viviendo y reconozco que esto es lo único que me toca vivir? Porque es lo único que hay en este momento, pues se va a acabar el miedo y se van a acabar todos esos miedos ilusorios. Otra de las cosas que más nos atormentan son los pensamientos que están en nuestra mente y que parece que nunca duermen, ¿no? Y están creando continuamente y te están diciendo y tú las comprendes y tú lo buscas, lo analizas. Entonces, es muy difícil reconocer la oleada de poder que resulta de combinación de pensamientos y creencias. Sin embargo, en el libro también nos dice que todo, bueno, dice, es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de la que no lo creas. O sea, que si realmente tú creyeras que ahorita, tal vez dices, ahorita va a llover. Y si tú realmente lo sientes, o sea, esa fe que realmente es fe, ¿no? En palabras humanas, cuando nosotros decimos, tengo fe en que suceda esto. Pero si realmente tuviéramos fe, sucedería. Porque todo sucede en base a lo que nosotros estamos creando. ¿Y qué estamos creando? ¿Qué pensamientos estamos teniendo en nuestra mente? ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cómo es tu vida? cómo este es este instante. Como lo pienses es como lo estás viviendo, y como lo vives es como lo piensas. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Muchas veces nosotros decimos nuevas cosas por hablar y no nos damos cuenta de las cosas que nos estamos creando o lo que estamos haciendo en nuestra vida y en el mundo. Cuando dices, odio este clima, odio esto, el otro, estás transformando la vida, estás transformando el momento. Creo que pasa cuando eres consciente y dices, wow, qué maravilla, soy vida y hay vida donde yo estoy. Pues es obvio que incluyes a todo y lo agradeces, ¿no? Sientes gratitud por la vida. Agradeces el que haya animalitos, el que haya vegetación, el que haya aire, el que haya frío, el que haya sol. Porque no nada más somos nosotros, somos el todo. Formamos parte de este todo. Y para que tú y yo estemos aquí, pues están dando muchísimas cosas en el planeta, en el universo, para que estemos aquí, presenciando todo esto. ¿Te has preguntado cuántos árboles están alrededor de tu casa? ¿Cuántos insectos hay en la tierra? ¿Cuántas lombrices? ¿No, verdad? Pues hay millones de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que nosotros pues no nos damos cuenta. Y nos ahogamos en un vaso con agua. ¿Por qué? Porque las cosas no son como yo quiero que sean. Porque no se me está dando lo que yo quiero tener. Sin embargo, la vida nos está dando todo. Y nos está diciendo, fíjate, ahí está. ¿Quieres crear algo? Ahí tienes todo para crearlo. ¿Quieres amar? Ahí está el amor. ¿Quieres vivir? Ahí está la vida. Entonces, no dejes que el miedo, no dejes que el conflicto te paralice o que te haga pensar de que no estás viviendo tu vida en perfecta sincronía con el mundo, con el todo, porque sí la estás viviendo. Y bueno, con esto vamos a terminar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. La lección número 13 del día de hoy se titula Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Les recuerdo que el día de ayer la lección era estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y hoy, un mundo sin significado engendra temor. Entonces, nos quedamos en que lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalaza frenéticamente para establecer ahí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad, y solamente en esto está en lo cierto. Entonces, hoy vamos a aprender a reconocer lo que no tiene significado y lo vamos a aceptar sin temor. Si tienes miedo, no podrás, por menos, que dotar al mundo con atributos que no posee. O sea, lo verás mal, oscuro, trágico, la loca, ¿no? Y tal vez lo vas a abarrotar con imágenes que no existen. Por ejemplo, las noticias. Hay noticias muy trágicas, entonces allí es un claro ejemplo, ¿no? Cuando se tiene miedo. Y para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Entonces, los ejercicios de hoy se deben de hacer unas 3 o 4 veces, sin que excedan un minuto cada vez. Lo vamos a practicar de manera distinta a las anteriores. Vamos a repetir la idea para nuestros adentros con los ojos cerrados y vamos a decir: un mundo sin significado engendra temor. Luego vamos a abrir los ojos y vamos a mirar lentamente a nuestro alrededor. Y vamos a decir: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Vamos a repetir esta afirmación para nuestros adentros mientras miramos a nuestro alrededor. Luego vamos a cerrar los ojos nuevamente y vamos a concluir con lo siguiente: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuera la forma en que se manifieste esa resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo, entre comillas. Entonces, no se espera que creas estas afirmaciones, porque probablemente, pues obviamente vamos empezando aquí con el segundo capítulo. Pero practícala así como nos dice: un mundo sin significado engendra temor. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Entonces, aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Depende de ti. Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: